punto de empezar a pensar. Sepa, mi vida está en tus manos, aunque tus manos sean mis manos. Todo el mundo se cayó. Nadie decía nada o nadie se podía levantar. Porque la radiación lunar me pega en los pelos del hombro.